tiempo está aquí, trayendo un nuevo tiempo, un nuevo tiempo de amor y paz. Escucha esta estación que hace bien al corazón. La nuevo tiempo te desea alegría. Radio Nuevo Tiempo. Nuevo Tiempo necesita tu ayuda. Tu donación es muy importante. Como nuestra programación no tiene espacios publicitarios, nuestro principal sustento económico son las donaciones realizadas por personas como tú al proyecto Ángeles de Esperanza. Une tus manos con las nuestras para seguir llevando el mensaje de la Palabra de Dios a través de Nuevo Tiempo. Ingresa ahora mismo a angeles.nuevotiempo.org. Lo reitero, angeles.nuevotiempo.org y haz tu donación financiera. Sé un ángel, sé Nuevo Tiempo. Radio Nuevo Tiempo. Sinceramente yo te pido, ven conmigo, mi Señor. Traté de ser fuerte, pero ya fallé. Mil veces ya me pregunté, ¿por qué? Si todo está frío y el sol ya se fue, ya no puedo más cantar. Ven y calma este corazón. Hoy yo escogí el Dios que tú eres. Aún está oscuro, mas yo sigo por la fe. Hoy yo escogí alabar tu nombre, porque ese es tu querer. Y tu amor es vida, de esa vida quiero tener. Padre, la lucha se hace angustiante, te necesito a cada instante. Bien junto a ti yo quiero estar. Mi padre tal vez no sepa ni pedir, mas ven con tu amor a oír mi clamor. Si todo está frío y el sol ya se fue. Ya no puedo más cantar. Ven y calma este corazón. Hoy yo escogí alabar tu nombre, pues yo sé el Dios que tú eres. Aún está oscuro, mas yo sigo por la fe. Hoy yo escogí alabar tu nombre, porque ese es tu querer. Y tu amor es vida, de esa vida quiero tener. Ese amor es vida, de esa vida quiero tener. La Nuevo Tiempo preparó un material especial para ti, que te gusta aprender escuchando. El Dios que habla. Es una guía de estudio de la Biblia totalmente en audio. Ideal para escucharla mientras realizas actividad física o desde la comodidad de tu casa. Envía un mensaje de texto o de audio con la frase El Dios que habla al WhatsApp más 5512 98 300 3400. ¿Qué tal dar un paso en dirección a una vida más saludable? Incluye más frutas y vegetales en tus comidas. Realiza una caminata diaria al aire libre. Y no olvides mantenerte hidratado. Disfruta de los rayos del sol por algunos minutos. Recuerda que cada decisión es un paso hacia tu bienestar. Un mensaje de Radio Nuevo Tiempo. El futuro puede parecer incierto, pero la palabra de Dios nos revela un plan lleno de esperanza. Escucha tu programa, Descifrando el Futuro. No te quedes preocupado con ansiedad del futuro. Dios siempre está en el futuro preparando todas las cosas. En medio de tanta incerteza, encuentra paz y esperanza en Descifrando el Futuro. Aquí por Radio Nuevo Tiempo. Para transformar una casa en un hogar, es necesario construir una estructura fuerte, capaz de resistir el tiempo y los problemas. La revista Esperanza Nuevo Tiempo, Hogar, Dulce Hogar, trae 8 lecciones para ayudarte a alcanzar el propósito que Dios soñó para tu familia. Pide ahora, sin costo, tu revista Esperanza, Hogar, Dulce Hogar, ingresando a estudielabiblia.com. Este programa llega a ti gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Tú también puedes apoyar nuestros contenidos ingresando a ángeles.nuevotiempo.org. Aquí comienza Reavivados por su Palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.